Lo tengo al legislador Nicolás Rochas en línea. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. ¿Qué tal, Walter? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, finalizó hace un ratito nada más la conferencia que brindaron. Algo ayer también la diputada nacional Soria, que brindó la conferencia de prensa con el proyecto para reactivar la mano de obra y la construcción en la provincia. Bueno, deslizó, ¿no?, de esta situación judicial de una provincia que por lo menos llama la atención. Sí, no solamente, bueno, la diputada Soria hizo hincapié sobre la justicia federal. Lo que hoy fue el eje central de nuestro posicionamiento como bloque, y esto es válido rescatarlo, todos los integrantes del bloque Frente para Victoria hemos hecho causa común sobre ciertas irregularidades que bueno, nos tienen algunos como protagonistas, y son irregularidades graves, soberbias. En primer lugar, nosotros hace unas semanas atrás, un par de semanas atrás, hicimos público un comunicado de prensa, el presidente, mi bloque y yo, donde vertíamos nuestra opinión política sobre el Poder Judicial, una opinión absolutamente crítica de lo que está ocurriendo, y sobre todo con anterioridad a la sentencia del juez Bernardi. Luego de ello, conocida la sentencia de Bernardi, ha habido, tanto hacia el presidente de nuestro bloque como hacia mi persona, ataque de índole hasta casi personal e incluso denuncias que en sí no nos preocupan porque son denuncias del bloque oficialista, donde tratan de acusarnos de cosas que ni siquiera ellos saben explicar, pero que obviamente nadie puede acusarnos por las opiniones políticas que vertimos en el ejercicio de nuestro mandato. Rodolfo Cufré fue un poco el que más lo atacó. Rodolfo Cufré, sí, tratando de decir que nosotros coaccionamos a los jueces. A ver, acá hay algo, cuando el gobierno y el poder político de turno sale a defender los jueces y la independencia judicial, y la verdad que es la primera sospecha que uno empieza a tener, y empieza a ver que lo que nosotros hicimos, que no fue otra cosa que hacernos eco de la crítica que muchos vecinos de Viedma nos trasladaban, y nos trasladaban porque a los vecinos de a pie, es decir, al ciudadano común, que no tiene la protección común en el sentido de que no tiene la protección constitucional de decir lo que piensa, decir ese tipo de cosas le pueden salir muy caras. Por eso es que con el presidente de mi bloque, Alejandro Marinado, salimos a hacernos ecos de esas fuerzas populares que daban cuenta del posible pacto de impunidad que pudiera estar habiendo entre el Poder Ejecutivo y lo peor del Poder Judicial. Imagínense que a partir de allí, las reacciones que hemos tenido en nuestra cuenta, donde resultamos, circunstancialmente, hasta denunciados por opinar políticamente. Pero más allá de esa denuncia, no está tanto lo grave, eso lo entendemos, están haciendo política, así que no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa, nos ocupa y fundamentalmente va a motivar una denuncia penal que todo el bloque, la totalidad del bloque va a estar impulsando, son los hechos que me tuvieron a mí como protagonista y que daban cuenta de una causa iniciada de oficio, es decir, que nadie la promovió, sino que fue el mismo ministerio, agente del mismo Ministerio Público Fiscal, quienes iniciaron la causa extrayendo una noticia periodística en la cual yo calificaba al legislador Facundo López de operador político. Sí. Circunstancia que reconozco, y operador político del gobernador. Sí. Circunstancia que reconozco y que considero que no tiene nada, ni siquiera de peyorativo, porque no tiene nada de malo decir que Facundo López es un operador político de Beretiné. Podría decirse lo mismo respecto de algún dirigente del Partido Justicialista, y tampoco me sentiría ni ofendido ni agravado, pero bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera eso configura un delito. Sin embargo, al entender de un fiscal, el doctor Puntel, eso podría llegar a configurar un delito de acción pública y me cita a mí en carácter de testigo. No solamente ellos, sino que al expediente que él mismo genera lo caratura como Nicolás Rochas contra Facundo López sobre denuncia penal. Algo que ya de por sí habla a las claras de la irregularidad. Pero sin perjuicio de ello, cuando fui citado, que fui notificado por la fuerza pública y concurrí a la hora que me señalaron, el fiscal adjunto me toma declaración y cuando yo me identifico para tomar declaración y le solicito que me diga cuál es el motivo por el cual me habían citado, me dice que es para que dé explicaciones de la nota que había dado, que dé los argumentos que me llevaban a mí a haber calificado a Facundo López de esa forma, lo cual es una violación flagrante y evidente de la inmunidad parlamentaria que la Constitución nos otorga. Uh-huh. A ver, si nosotros como legisladores, artículo 128, ahora, 128, que textualmente dice que los legisladores no podemos ser acusados ni interrogados judicialmente, ni siquiera molestados en el ejercicio por las opiniones que emitimos. Y es claramente lo que hicieron estos dos fiscales, este fiscal y este fiscal adjunto. Y bueno, cuando dejo otras irregularidades más, porque ahí yo solicito que eso mismo quede plasmado en el acta, al principio se niegan, luego se retiran, viene después otro el fiscal, el agente fiscal Puntel, luego de un intercambio de palabras, y solamente luego de un intercambio algo de palabras, logré que consignara la verdad de lo ocurrido en esa audiencia. Ahora, yo, si no leí mal, entre sus declaraciones usted decía que tenía conocimiento de un pacto que hacía que se demore, por ejemplo, entre otras cosas, el tratamiento de la causa por Rubén López. ¿Eso fue así, digamos? ¿Usted tiene conocimiento de que esto está pasando? A ver, insistimos. Lo que nosotros en su momento alertamos a la población y formó parte del comunicado de prensa, uh-huh, que te decía al principio, es que alertábamos a la población sobre la posible existencia de un pacto de impunidad, sobre hechos que nos habían llegado a través del conocimiento de vecinos de aquí, de la comarca, que están cerca, que habían escuchado cosas y que nos hacían llegar y que nos ponen en esta difícil situación de ¿qué hacemos? ¿Guardamos silencio sobre las cosas que nos llegan? ¿Guardamos silencio sobre las confesiones que nos hacen algún vecino, aunque no tengamos luego pruebas? Y esto también lo dijimos, porque nos dicen, ¿y por qué no se presenta a la justicia? Precisamente porque no tenemos pruebas. Como no tenemos pruebas, nosotros, a ver, como funcionarios públicos, si estamos en conocimiento de un delito, tenemos la obligación de ir y denunciarlo a la justicia. Sí. Por supuesto, con cada oportunidad que tenemos pruebas. Y en este caso, como no teníamos pruebas, sino los dichos de vecinos que venían con mucho temor a confesarnos esto, lo que hicimos fue un comunicado de prensa alertando sobre la posible existencia de un pacto de impunidad, que no es ni más ni menos que lo que llegó a oídos nuestros. A oídos nuestros, que somos parlamentarios, es decir, que somos aquellas personas elegidas por el pueblo para representarlos y para decir las cosas que al ciudadano común le serían caras, al ciudadano que no tiene esta protección que la Constitución le da, ciudadanos que, si de decirla, tendrían que dar cuenta y tendrían que podrían ser interrogados judicialmente por las manifestaciones que hacen. Precisamente el constituyente, y precisamente en un Estado de Derecho y en una República, se le da esta prerrogativa a un grupo de ciudadanos por un tiempo limitado, que somos precisamente los legisladores. Y se nos da para eso, para representar las voces de una sociedad. Ahora, para representarlos sin ser molestados. No sé, bueno, tengo la sensación como así, por un lado. Ustedes dicen que se hacen eco de lo que le dice un vecino. Ahora, si un vecino les tira cualquier cosa, también, o sea, es como que medio fuerte esto, ¿o no? A ver, insisto, tan cualquier cosa no ha de haber sido, porque si tuvo las reacciones que tuvo, si motivó las reacciones que motivó, e insisto, basta concurrir a las distintas marchas que buscando justicia por parte de la ciudadanía. Si uno concurre o habla con la madre de Atahualpa o concurre a las distintas partes que se han hecho por Lucas Muñoz y demás, verá que hay voces críticas que no son en forma disonante con las expresiones de las cuales nosotros nos hicimos eco. E insisto con esto, nosotros precisamente nuestras valoraciones y nuestras opiniones son políticas. Uh-huh. Y la idea es esa, que quede en la valoración política. Si a usted le parece que nuestras exposiciones fueran desafortunadas porque no se corresponden con la verdad, porque el Poder Judicial en Río Negro ha dado muestras acabadas de ser independiente, eficaz, de que no hay impunidad en esta provincia, y nos parece muy bien, y es su opinión, y es la opinión absolutamente respetable y válida. Uh-huh. Hay otro grupo de ciudadanos a los cuales nosotros también representamos, y tenemos también, y ellos también tienen el derecho de que sus representantes trasladen la voz crítica que ellos tienen, el parecer crítico que ellos tienen. Insisto, quedará, obviamente, en la valoración política de cada ciudadano las palabras que sus distintos representantes realizan públicamente. Ahora, bueno, ya está sentenciado, Bernardi. Me imagino que, bueno, enhorabuena, por lo menos hay una sentencia. Como legisladores se habrán enterado que es muy difícil alojar al juez si lo termina alojando en Cubanea. ¿Debería estar en otra situación o no? No sé, yo en eso soy de una opinión muy particular. Ajá. Estamos hablando de... muy particular. Soy una opinión por ahí distinta de otros dirigentes de mi partido. Uh-huh. Estamos hablando de un funcionario que fue juez y que yo como abogado también lo entiendo, no puede estar en una cárcel común, porque las cárceles, y así lo indica la Constitución, están para la rehabilitación y no para el castigo. No sé si las cárceles rinegrinas están en condiciones de garantizarle integridad física al ciudadano de Bernabé, independientemente del delito que cometió, y que de haberlo cometido todos repudiamos indudablemente, pero está en una situación de detención en donde el Estado le tiene que garantizar la integridad física. Si la integridad física solamente se la garantizan de esa forma, es una decisión y una prerrogativa que tiene que tomar el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Judicial. El legislador al comenzar la charla dijo que van a hacer una denuncia penal. Sí, una denuncia penal por estos hechos, por haber vulnerado la inmunidad parlamentaria. ¿Contra quién? ¿Contra Cufré? ¿Contra quién? No. Cufré y los legisladores de oficialismo, ellos presentaron una denuncia que nosotros consideramos burda. Ajá. Que consideramos que... O sea, que tampoco pueden hacer una denuncia contra ellos porque entrarían en el mismo juego. Exactamente, por está supuesto. No, entonces, somos respetuosos de la opinión que tiene... no la compartimos para nada y consideramos que carecen de un fundamento jurídico, pero esencial, de una ignorancia supina del punto de vista jurídico, la denuncia que ellos nos motivan. Pero están en todo su derecho y hacen uso de la inmunidad parlamentaria. No, la denuncia penal que nosotros estamos haciendo es contra el fiscal Puntel y el agente fiscal. ¿Por qué? Por el armado de esta causa, que de oficio ellos implementaron, ellos revisaron, que caratularon con mi nombre como si yo fuese el denunciante de Facundo López, circunstancia que no ha sido nunca jamás, por la que me citaron como testigo en la carga pública de testigo y que cuando concurrí y me identifiqué, buscaban indagar sobre expresiones políticas mías. Para usted Puntel no se equivocó, sino que se hizo cargo de alguien de algo que le dijeron que haga. Para mí Puntel abusó de la autoridad que tiene. Abusó de la autoridad porque conculcó flagrantemente una prerrogativa, una facultad que la Constitución nos otorga a los legisladores. ¿Los argumentos de la denuncia van a estar en ese tono? Sí, por supuesto, sí. A ver, la denuncia va a dar cuenta de los hechos ocurridos, tenemos las pruebas de los hechos ocurridos, y obviamente van a ir en orden a ello, a que hubo intención de abusar de su poder, de hacerme citar, y de que una vez citado, pedirme explicaciones de los dichos periodísticos que estaba diciendo y las opiniones políticas que estaba dando en cumplimiento de mi mandato. ¿Ya se presentó? Imagínate, ¿o la va a presentar ahora? No, estábamos esperando que lleguen los últimos legisladores, puntualmente Alejandro Ramos Mejía, que estaba llegando el avión y que quería ser partícipe necesariamente de esa denuncia. Entonces, una vez que estén todos, vamos a estar introduciéndola en el Poder Judicial. Bueno, pero insisto, es lo mismo que un fiscal de oficio me manda a pedir explicaciones por las mismas cosas que estuve charlando con vos en este momento en la radio. Está bien. Sí, entiendo, ahora sí me quedó muy claro todo, Rochas. Muchísimas gracias. No, por favor, le agradecido soy yo.